En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Entramos en la tertulia Zona Cero, una tertulia animadísima, como siempre se presenta, y una vez más, ya nos visitó hace poquito, pero lo tenemos aquí de nuevo, que estamos encantados de contar con su presencia, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No tenías que vivir tan cerca porque te vamos a traer aquí... Uy, yo encantado. Además, fíjate, esta noche estoy especialmente feliz porque es que estoy comprobando lo que mucha gente piensa ya que es una leyenda urbana, ¿no? Es que Carlos ¿Cuál? Canales no es una especie de avatar holográfico casi, ¿no?, de esta era moderna, sino que realmente existe, y compartir tertulia con él, con Jesús y contigo, pues, y con Martín también, es un placer. Me estáis provocando, últimamente salgo mucho, ¿eh? Pues estaremos encantados de ello, me parece. Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Carlos ya se ha presentado, pero buenas de nuevo. Bueno, hemos dicho, todos venís de un montón de lugares. Sí. Una semana agitadísima. Estamos en el mes del libro y La Rosa de los Vientos se está convirtiendo, y no lo estoy diciendo como una exageración, sino como una realidad. El viernes, cientos de personas, la policía tuvo que montar vallas para organizar esa fila enorme de seguidores del programa que acudieron para que Silvia Casasola y Fernando Rueda firmaran ejemplares de su fuerza y honor. La Rosa de los Vientos es el programa de radio triunfador en el mundo de los libros, lo lleva siendo desde hace muchísimo tiempo, y este año pues, todavía con mayor claridad. Porque además vosotros, no solamente en la Feria de Madrid, ¿verdad, Carlos?, sino también en la de Zaragoza, con este fantástico libro que acabas de publicar junto a Fernando Martínez Lainez, Banderas Lejanas, en donde mucha gente va a descubrir a lo largo de sus más de 500 páginas. Es casi tuyo, gordo, ¿eh? Letra pequeñita. Es bastante más, que yo últimamente no me prodigo tanto. Pero, ¿cómo en los orígenes de los actuales Estados Unidos? Bueno, pues la presencia española fue mucho mayor de la que nos imaginamos. Seguramente queremos que de México para arriba no estuvimos, y estuvimos tanto más. Claro que pasa sí. Pasa que, como perdimos, pues no nos lo cuentan. Es verdad. Bueno, primero, gracias, entre otras cosas, por el trabajo estupendo de Iberia Historia Vieja con respecto, no os trae exactamente al libro, sino sobre la presencia española, exacto, en Estados Unidos. En la revista Historia Iberia Vieja abordamos, claro, y también hablamos del libro, y con una entrevista a Fernando Martínez Lainez. Exacto. Y la verdad es que ha quedado muy bonito, así que gracias. Y también, bueno, por otra parte, es verdad, tengo que decirlo, bueno, que sé que justo va a decir algo parecido. En esta especie de demostración parecía, como decía en broma Jesús, parecía el envío de Obama de Amenabe, a ver cómo eran. Ayer estaba en Málaga y en Zaragoza, y el caso es que, bueno, pues no sé, pues Manuel, por ejemplo, hoy Javier García Blanco, que es amigo nuestro. En Zaragoza, exacto. Sí, claro, digo Manuel, por ejemplo, que había venido desde Valencia, solamente para estar hoy en Zaragoza en la pequeña charla sobre Banderas Lejanas, o José, Alfredo y todos los que nos han estado acompañando, amigos de La Rosa de los Vientos, que la verdad que es pasmante ver cómo recorre en España entera para acercarse a vernos, y que de verdad, eso me está haciendo saber salir más, ¿ves? Porque la verdad es que es muy llamativo, o ayer en... Ayer, espérate, ayer sábado, es que ni me acuerdo, ayer, en Almádena, lleno también de personas, casi todos seguidores, por no decir que todos, de La Rosa de los Vientos, que además, como decimos a veces, son de lo más variopinto, salen de cualquier lado, en cualquier sitio, de cualquier, y la verdad es que es algo realmente curioso. Respecto a lo que decías, pues es verdad, no se sabe nada de esto. Es una historia de la exploración, conquista y defensa de España del territorio de los actuales Estados Unidos. Es el subtítulo de estas Banderas Lejanas, editado por EDAF. Fue un subtítulo que sugirió Fernando Martín Lainez, y me pareció correcto porque era justo eso. Es decir, era exploración, conquista y luego protección. Esto no tiene por qué hacerse necesariamente con mucha gente. Simplemente se trata de un hecho de conocer o no conocer. Por ejemplo, hoy estamos a primeros de junio. Hoy es la madrugada del 8. Uh-huh. O es el 7, es que ni me acuerdo. Creo que la madrugada del 8. Y el 3 de junio... La 1 y 14 minutos, por si alguien duda en este momento, es. Que hay muy bueno, pues, pensados por ahí. Fíjate, el 3 de junio se cumplió un aniversario que no conoce nadie. De hecho, incluso en la Wikipedia no encontrarás nada en español. Y es que el 3 de junio... los libros de texto de los ciudadanos norteamericanos, ojo. En ninguna parte de lo que os voy a contar, en ningún sitio. Bueno... En algún sitio no, es decir, pero es muy difícil de encontrar, me refiero, dentro de los, por ejemplo, de los estudios académicos, incluso de las guías que hablan de exploradores, de lugares conocidos por los viajeros españoles, algo como lo que ocurrió un 3 de junio de 1790. Y es que ese día, en un lugar llamado Valdez,